te vas de mí. No te importa lo que tenga que sufrir. Te vas de mí. Se va contigo la esperanza que tenía y la alegría de vivir. Te vas de mí. Y como excusa solamente me suplicas que me olvide de tu amor. Pues ya he notado que hace tiempo estás fingiendo y que te vas porque te vas con otro amor. Tu adiós demuestra que algún ladrón cruzó el umbral de tu promesa, que algún ladrón ya se ha robado las palabras con que dijiste que por siempre me amarías. Tu adiós demuestra que algún ladrón ya me ha robado tu cariño, que algún ladrón te convenció con otros mimos y me ha dejado sin tu amor, maldito pillo. Te vas de mí y como excusa solamente me suplicas que me olvide de tu amor. Pues ya he notado que hace tiempo estás fingiendo y que te vas porque te vas con otro amor. Tu adiós demuestra que algún ladrón cruzó el umbral de tu promesa, que algún ladrón ya se ha robado las palabras con que dijiste que por siempre me amarías. Tu adiós demuestra que algún ladrón ya me ha robado tu cariño, que algún ladrón te convenció con otros mimos y me ha dejado sin tu amor, maldito pillo.